List 14. Aprobación. Approval. Capaz de. Capable of. Dudoso. Doubtful. Pegamento. Glue. Mientras tanto. In the meantime. Una idea general. An overview. Trimestral. Trimestralmente. Quarterly. Petición. Request. Habitación y pensión completa. Room and board. Cuerda. Soga. Rope. Agudo. Afilado. Sharp. Grueso. Espeso. Thick. Agradecer. To appreciate. Sacar un tema. To bring up. Coordinar. To coordinate. Desmantelar. To dismantle. Tener en cuenta. To keep in mind. Levantar. To lift. Cuidar. To look after. Asegurarse de. To make sure. Resolver. To solve. Apretar. To tighten. Inestable. Unstable. Extraño. Raro. Unusual. Modo de vivir. Way of life.